esta vez la cabalgata está organizada por los mismos organizadores de la cabalgata de las ferias de las flores, de la feria de Manizales. Hemos buscado a los mejores de Colombia para hacer este evento de talla nacional. Es por eso que la cabalgata, con más de 2.500 ejemplares, pues estará bien ubicada, bien animada. Arrancando la cabalgata va a estar un cantante de música ranchera. En la mitad, por supuesto, de la cabalgata va a estar otro cantante nacional e internacional, que les queremos guardar la sorpresa de cuáles son esos cantantes. Y al final de la cabalgata, con los últimos caballos, estará otro cantante que es importante no contarles, sino que la gente lo disfrute. Va a estar encerrada todo el trayecto por donde van a estar las reinas y sus comparsas, sus carrozas, al igual por donde van a pasar los caballos, de una manera organizada. Va a estar, se garantiza en cada uno de los escenarios, las baterías sanitarias para que la gente no haga una contaminación ambiental y por supuesto afecte también la imagen turística de esta ciudad. Se tiene garantizado por supuesto todas las baterías sanitarias para los conciertos y para todos los eventos que se vayan a hacer en cada una de las calles. Desde el punto de vista de tránsito se va a garantizar la peatonalización de muchos sectores de la ciudad para que la gente pueda dejar sus carros en sus casas y salir a caminar en este ambiente pues caliente, pero que vamos a adecuar senderos para que la gente pueda transitar sin ninguna dificultad y muy segura. Es decir, el tema de la avenida La 14, el Parque Simón Bolívar, va a ser peatonalizada precisamente para poder garantizar la seguridad, la movilidad y por supuesto que es la ciudad turística, y cuando uno va a una ciudad turística es a caminar, a disfrutarla y no a estar montado en una moto o en un carro como se ha creído casi siempre en el reinado nacional del turismo. Caracol Radio, Caracol Televisión a nivel nacional. Bueno, las cadenas nacionales, Caracol Radio, RCN Radio, Caracol Televisión y RCN Televisión van a estar transmitiendo al Reinado Nacional del Turismo en cada uno de sus espacios. El Reinado Nacional del Turismo va a ser transmitida la velada de elección y coronación por Caracol. Eso le va a dar un estatus nacional e internacional al reinado. Aquí vamos a tener el mismo formato como el Reinado Nacional de Belleza. Los televidentes van a poder saber el puntaje de cada una de ellas, de cómo va pasando su pasarela, para que la gente pueda desde su casa saber a qué reina el jurado le ha dado una mayor calificación en cada uno de los trajes. De la misma manera, RCN se ha vinculado con Vamos por ti, Girardot. Es decir, aquí va a estar toda su fuerza comercial de RCN, con conciertos y por supuesto saliendo en sus espacios de televisión y de noticias, promocionando el Reinado Nacional del Turismo. Y cadenas, por supuesto, a nivel radial, como Caracol y RCN, y Panamericana, van a tener por supuesto los espacios en sus medios nacionales, Tropicana, Oxígeno, van a tener la cadena básica, la W, Blue, todas sus cadenas de RCN y Caracol van a promocionar este reinado que esta vez tiene un impacto nacional y seguramente aparecerán errores o algunas dificultades, pero que esas dificultades no pueden afectar por supuesto esta imagen de esta ciudad que cada vez coge más fuerza. Hace unas pocas horas de estar aquí en esta rueda de prensa, tuve la oportunidad de compartir con el secretario de Planeación de Cundinamarca y lo que viene para toda esta región es visto por Colombia y es el centro de carga más importante del país. Por eso la doble calzada Girardot, Nariño, Guataquí, Beltrán, Cambao, que va a comunicar al Magdalena Medio. Por eso la doble calzada Girardot, Neiva. Por eso el tercer carril Mosquera, La Mesa. Por eso esa doble calzada con rapidez que viene adelantando en un 90% Bogotá-Melgar, sumado a eso, por supuesto, el área metropolitana que permite consolidar todos estos esfuerzos del gobierno nacional a través de un área metropolitana que ya se han consolidado varios municipios del Tolima y varios municipios de Cundinamarca, llegando exactamente a 10 municipios donde algunas personas registraban que eran muy pocos, hoy ya son 10 los municipios porque hemos tenido el apoyo del gobierno nacional y de los medios de comunicación. La seguridad, sobre la seguridad. La espuma, la harina, el agua. Bueno, muy bien, entonces el tema de la del decreto frente frente a la prohibición de espuma, de harina y de huevos en el Reinado Nacional del Turismo, se firmará en los próximos días para que los medios de comunicación nos ayuden a contarle a aquel que sabe, que le gusta ese tipo de negocios, que aquí en Girardot, en el Reinado, está prohibido. Y que se evite, por supuesto, que esa mercancía sea incautado por la oficina de la Secretaría de Gobierno y su dirección de espacio público, porque vamos a hacer respetar los derechos que tiene la gente de poder venir a disfrutar tranquilamente este reinado tan importante como es el Reinado Nacional del Turismo. ¿La seguridad, señor alcalde? Bueno, en la seguridad tenemos policía de turismo, los carabineros también van a hacer presencia en la ciudad de Girardot. Ustedes saben que dentro de las ventajas que tiene Girardot es su seguridad. Claro que hay hechos de inseguridad como el raponeo, como el robo callejero, pero Girardot no marca un impacto en esa estadística nacional de asesinatos o de homicidios o de pandillas que pues obviamente afecten o que generen homicidios o suicidios entre ellos. Aquí la policía ha garantizado durante muchos años como la tranquilidad de los girardoteños, con casos que hay que colocarle cuidado. Pero eso se debe precisamente a que Girardot está muy bien ubicada en su territorio colombiano. Tenemos a Tolemaida, tenemos la Escuela de Carabineros aquí en la ciudad de Girardot, que va a apoyar esa labor de la seguridad en este reinado. Tenemos el apoyo de la policía turística, tenemos el apoyo de la policía de tránsito y por supuesto nuestros policías, porque ustedes saben que este gobierno de una manera importante ha adquirido o ha duplicado el número de hombres frente a otros años con recursos precisamente de los impuestos que pagamos todos los girardoteños. Bajo esa condición tenemos un muy buen esquema, reconocer que hay dificultades en la seguridad, pero también reconocer que es más un raponeo o un descuido nuestro de confianza. Que lo que queremos es precisamente que la gente esté muy al tanto de que en esta ciudad también puede suceder ese tipo de cosas, pero que para eso estamos los medios de comunicación, para poder educar, apoyar a ese turista y a ese propio girardoteño. Alcalde, van a venir, como decía, vienen muchos agentes de diferentes departamentos del país. Hay algunos que pronto van a ignorar lo que está suspendido, los que vienen y viven de la venta de la espuma, muchas cosas. Estos simplemente se les van a quitar, pero se les van a volver. Así es, el material que se le incaute se inventaría para que posterior a las fiestas se les entrega, por supuesto, la mercancía y que sirva de ejemplo que de aquí en adelante siempre al Reinado Nacional del Turismo, y miraremos su comportamiento para aplicarlo en el resto de reinados locales, podamos devolverle la mercancía a la gente sin ninguna dificultad, pero ya va a llegar el punto en donde la gente ya no va a consumir esos productos. Por eso la invitación desde ya desde los medios de comunicación es a contarle a todo el mundo que aquí en Girardot está prohibida la maicena, los huevos y la harina, a menos de que vayan a hacer una muy buena tortilla. ¿Hay el problema de para la el festival de caballos también? Bueno, ¿la cabalgata? Porque vienen con artistas. Bueno, la cabalgata es una cabalgata nacional, organizada por supuesto por los mismos que organizan la Feria de Manizales, la Feria de las Flores, y no podíamos ser inferiores y por eso quisimos darle un toque nacional, y van a ser ellos mismos los que van a organizar la cabalgata. 2.500 ejemplares como mínimo de toda con la mayor organización. No va a ser una cabalgata de guachafitas, sino va a ser una cabalgata en donde la gente pueda mostrar sus ejemplares y por supuesto que tengan la tranquilidad también de que no va a haber ningún accidente con motos o con carros. Por eso se va a adecuar un sitio especial para este recorrido. Van a haber cantantes al inicio, en la mitad y al final, y pues no son cantantes pues pequeños, sino son cantantes de muy alto nivel nacional que todo el mundo conoce, pero que preferimos guardar silencio para poderles dar esa muy buena noticia y generar una expectativa para que la gente acompañe la cabalgata, ya sea haciendo presencia o ya sea montando en cada uno de los caballos que para esa época la gente también va a poder alquilar. ¿El control de las tarifas de los taxis? Bueno, el tema del transporte público va a ser revisado rápidamente por la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Tránsito. Vamos a mantener una comunicación estrecha con la terminal de transportes para que puedan garantizar y prever un número de buses necesario y que nuestros turistas no tengan que durar altas horas de la noche esperando un bus en el terminal del transporte. Por eso mantendremos en las próximas horas una comunicación directa con la terminal. Y de la misma manera que no vaya a haber especulación en los precios en ese transporte intermunicipal, por lo que la oficina de turismo en cabeza de Gloria Cárdenas tendrá que hacer que cada empresa coloque en sus vidrios o en sus carteleras los precios con anticipación, para que no vaya a haber un cobro exagerado de ese transporte, porque eso a la final pueden ganar por este año si no se controla, pero la gente prefiere entonces abstenerse de venir en el futuro y por eso queremos prevenir ese tipo de situaciones. Bien, muchas gracias. Permiso. ¿Este quieres?